Acompañan el Consejo Provincial Indígena. Y ustedes me dirán qué vienen a hacer en este acto de la justicia de paz. Nos acompañan porque se han sumado a este proyecto, que es un proyecto que baja de la OEA, que va a ser financiado por el Poder Judicial de Córdoba y que vamos a requerir también de la participación, la ayuda y la colaboración de la Defensoría del Pueblo. Porque necesitamos fundamentalmente de capacitar a esos facilitadores judiciales. ¿Y en qué consiste este programa? Van a ser personas representativas de la comunidad que van a acercar el servicio de justicia al vecino. Es un voluntariado, por eso no van a percibir absolutamente nada, sino que lo van a hacer con una verdadera vocación de servicio. Esto se va a poner en marcha a partir del año próximo y esperemos contar con la colaboración de cada uno de ustedes, porque lo vamos a tratar de implementar en algunos lugares pilotos y seguramente también vamos a poner una mirada y una atención a lo que es Capilla del Monte en ese sentido para avanzar con esta iniciativa. Yo no me quiero extender más. Hoy veníamos solamente a hacer una visita institucional. Me sorprende esta cantidad de gente. La verdad que yo quiero agradecerles a todos, fundamentalmente a la policía de la provincia de Córdoba. Ayer me entrevisté telefónicamente con el director de las departamentales norte. Me dijo que no podía venir aquí, que no podía acompañarnos en la cumbre, pero que iba a enviar sus representantes, aquí están, y la verdad que el trabajo que desarrollan ustedes es significativo, porque cada vez que tenemos un procedimiento recurrimos a su colaboración y la policía de la provincia está predispuesta siempre. Y a ustedes, los vecinos, que nosotros somos funcionarios públicos y tenemos que estar los 365 días del año al servicio de ustedes. Este es nuestro desafío, este es nuestro trabajo, esta es nuestra impronta. Y lo vamos a seguir haciendo de esta manera.